Sección 3 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. La boda de la trucha. Concha de las Agallas, conocida en su barrio por La Trucha y heredera de un famoso puesto de pescados que estableció y supo acreditar su señor padre, contrajo nupcias cierto día con un tal Perfecto Gazapo, simpático joven, dedicado a la venta de piezas de caza y aves de corral. Uniéronse la caza y la pesca, y tan extrañas circunstancias concurrieron en la boda que bien merecen ser conocidas. Ahí van, pues, algunos detalles del suceso. El padrino llevaba a la ceremonia un traje flamantísimo, la novia un ramo de azahar como un repollo, y el novio una escama de primer orden, porque sospechaba que en casa de la trucha no iba a ser él quien cortara el bacalao. Además del padrino, que es un pedazo de atún y lleva el pelo cortado al rape, se personaron en la iglesia un tío de la novia, de la clase de percebes frescos, y la madre de Concha, la viuda del pescadero, luciendo un magnífico vestido color salmón y un lunar en la barba pintado con tinta de calamares. Por parte de Gazapo, asistieron al casamiento varios amigos de los que favorecen su tienda, especialmente gran número de pollos, y no faltó allí gente de pluma dispuesta a publicar en letras de molde la noticia de la boda. Nada de particular ocurrió en el acto religioso. Desposaron a los novios, les dijeron la misa, los velaron, les dieron la comunión y les tocaron el órgano. Terminada la ceremonia y llegada la hora de los sollozos, convirtióse el recinto sagrado en alfarería, pues se dedicaron a hacer pucheros casi todos los concurrentes, llegando a reinar tal confusión entre ellos que a veces no sabían a quién felicitaban, y prueba de lo que digo es el beso que, destinado a la madrina, estampó su primo Roque a un sargento de la Guardia Civil, tío del novio. A la salida de la iglesia, no pocas viejas que conocían a los desposados decían de la pescadera: «Buen marido ha sabido cazar la trucha». Y del joven de la casa: «Buena mujer ha pescado Gazapito». Detalle curioso: al salir Gazapo del templo, cogió una liebre. En vistosa caravana fue la comitiva nupcial desde la parroquia a casa de la trucha, que como es natural vivía en la calle del pez, y era tan pequeña la habitación que hubieron de estar en ella como sardinas en banasta. Hallábase engalanado el comedor con trofeos y atributos propios del comercio a que la novia se dedicaba. Colgaban del techo, a modo de estalactitas, voladores de distintas clases, rodeando un gran pulpo central, de cuyas orejas pendía una lámpara de 100 bujías. El piso se hallaba empedrado de almejas, y las paredes, en vez de estar cubiertas de platos o estampas, lo estaban de lenguados sujetos con tachuelas. Sí, amigos míos, vi que allí todos eran lenguados. La única deslenguada era la madrina. A las 12 sirvieron el almuerzo. Me figuré que en el menú abundarían las ostras, o por lo menos las latas de sardinas, pero no hubo sardinas ni ostras. En cambio, latas no faltaron, y de las mayores que pueda cualquiera imaginarse. Por cierto, que allí se promiscuó de lo lindo, pues en la mesa pudo verse, dicho sea sin agraviar a nadie, los congrios y los besugos intercalados con los pollos y los cabritos. Luego examinó la concurrencia detenidamente los regalos y la vivienda de los recién casados. Aquellos, como es natural, tratándose de una pescadera, eran bonitos. Y respecto a la casa, todos creyeron que iban a ver una cámara nupcial insignificante, pero se llevaron chasco y se quedaron cortos, porque entre las pescaderas no se estilan las cámaras, sino los camarones. Después de muchas bromas, casi todas ellas picantes, dispusiéronse los novios y los convidados a pasar la tarde bailando al aire libre, pero no en la arganzuela ni en la bombilla, sino en la orilla del río, pero al fin prefirieron un corral que tenía Gazapo lleno de animalitos destinados a la venta. Ignorantes del programa, preguntaban algunos amigos después del almuerzo: «¿Y bien, ahora, a dónde llevamos al novio?» «Al corral, contestaban otros maliciosamente. En efecto, al corral de gazapo fueron todos, y con gran asombro de las gallinas, los pavos y los conejos, que nunca habían visto una boda, las invitadas y los invitados bailaron hasta llegar a la fatiga coreográfica, siendo de notar que el cura que bendijo a los novios también bailó. Fue el único que pudo bailar de coronilla. Temiendo que aquellos pescaderos les escabechasen, algunos asistentes renunciaron a presenciar el final de la fiesta y se retiraron del lugar de la catástrofe, deseando a los novios una eterna luna, si no de miel, por lo menos de escabeche, y aconsejando a la trucha en secreto que quitase la escama a su gazapo y que le sonriera siempre, aunque fuera con la risa del conejo, como vulgarmente se dice. «Adiós, amiga», dijeron por fin a la trucha de la madre de la trucha. Dios quiera que este casamiento resulte para los novios un camino sembrado de rosas. Más espinas que rosas hallarán, probablemente. ¿Por qué? Ay, hijos, ¿por qué? Desengáñense ustedes, por muy feliz que sea una pescadera, tiene que tropezar con muchas espinas en su camino. Aquella madre asalmonada, dispuesta a desplumar al hombre de las aves, tenía razón. No se han sabido más noticias de la boda. Es decir, se ha sabido que a última hora los convidados abusaron de la bebida y que muchos de ellos salieron del corral completamente borrachos. ¿Cómo habían de faltar merluzas en la boda de una pescadera? Fin de la sección 3. Grabado por Kendall Rigans.